Estamos en comunicación con Aldino Jaramillo, de la comunidad mapuche Ancalao. Buenas noches, señor Aldino. Mari Compuche, Mari Compulonco, Mari Huelquén, Mari Pupeñí, Pulamuen. Sí, yo soy Aldino Jaramillo, soy miembro de la comunidad mapuche Ancalao y estoy dentro de lo que es la comisión originaria de la comunidad mapuche Ancalao, ¿no? En la cual, nuestra comunidad, si pienso que debe ser de su conocimiento, hemos sufrido nosotros un desalojo hace más o menos 15 días atrás, sí. En la cual mantenemos un conflicto de territorio con el señor Alberto Cede, que la estancia del Portezuelo, sucesión de Félix Antonio Cede. Sí. Bueno, entonces nosotros mantenemos una posesión tradicional y ancestral de nuestra gente, de nuestros mayores, en un predio que en una oportunidad lo ocupó la estancia y que bueno, que supuestamente no sé ese tipo de qué lugar sacó un título de propiedad en la cual es su aval que él tiene para poder defender el territorio. Claro. Pero nosotros el territorio actualmente lo estamos ocupando y hace más o menos aproximadamente 20 años que venimos ocupando ese territorio. Ahora, sí. Señor Aldino, ustedes en el comunicado, ustedes hablan sobre amenazas, ¿sí? Sí, no, eso es lo que más o menos lo que yo le estaba contando, más o menos una, una para que más o menos quede claro el tema de que por qué nosotros estamos y por qué nosotros defendemos el territorio, ¿no? O sea, la comunidad mapuche Ancalao tiene un decreto nacional que es firmado por el presidente en aquel entonces, Julio Argentino Roca, un decreto nacional que está fechado el día 17 de noviembre del año 1900. En la cual a la Reserva Indígena Ancalao se le entregan 96.000 hectáreas de tierra, ¿no es cierto? Sí. Entonces, dentro de esas 96.000 hectáreas de tierra está el territorio que tenemos litigio y mantenemos la litigio con la sucesión de Félix Antonio Cede. En la cual nosotros hemos procedido a armar un puesto cuando se corría rumores de que se vendía la estancia del Portezuelo. Claro. Para defender el territorio y para defender nuestros animales. Para cuidar nuestros animales, sí. En la cual, bueno, yo recibo ahí en la comisaría de Señor Quinco una orden de restitución que larga el juez Calcaño con fecha 6 de septiembre que lo vengo a recibir los primeros días de diciembre. En cual nuestra abogada Ana Huentelaf hace un amparo y ante la Cámara en los tribunales Bariloche, ¿cierto? Sí. Después... supuestamente el señor jefe de la policía de Señor Quinco dice que llega una orden de desalojo para nosotros, ¿no es cierto? Sí. En la cual donde proceden al campo y justo, bueno, porque uno en realidad nosotros tenemos que andar de un lado para el otro por los animales y en el momento no encontraron a nadie en el puesto. Claro. Entonces, ¿qué hacen esto? Proceden a levantar el puesto, ¿no? Lo arrancaron, lo juntaron hasta la ceniza del fogón y se lo llevaron, creo que está tirado en un basurero de la estancia. Bueno, eso procedió a hacer el señor jefe de la policía de acá de Señor Quinco, que el señor Fabián Rondao, conjuntamente con los supuestos nuevos dueños del establecimiento de Portezuelo. Claro. ¿No es cierto? Nosotros, como yo le digo, nosotros mantenemos el conflicto territorial con el señor Alberto Cede, con la sucesión de Félix Antonio. Claro. Félix Antonio procede a vender el territorio a una señora Ana Almaranta Ferrería. ¿No es cierto? Sí. Esa señora Ana Almaranta Ferrería todavía no la conocemos, o sea, el que anduvo acá en el campo... y habló con nosotros fue el señor Pablo Garay, ¿no es cierto? Entonces nosotros cuando lo desarman ese puesto fuimos a la comisaría y le dijimos al jefe qué pasó y me dice el jefe, mira, yo tenía una orden, dijo, del juez Calcán y yo lo tengo que cumplir. Yo no encontré a nadie ahí, así que yo agarré, la orden decía que yo tenía que restituir eso a esta señora Ana Ferrería. Perfecto. Nosotros los animales los tenemos adentro, le digo yo, nosotros vamos a volver de vuelta a hacer otro puesto, porque o sea, no tenemos que pedirle permiso a nadie, porque el territorio es nuestro. Claro, claro. Así que procedimos a armar otro puesto sobre el alambre para ver si paraban el alambre, y como tenían supuestamente orden del juez, siguieron alambrando, en la cual hoy por hoy estamos cerrados hace una semana que estamos bajo alambre y que los animales están encerrados sin agua. Claro. Bueno, así que cuando estábamos armando el puesto, los peones de él estaban trabajando ahí, a 10 metros de donde nosotros fuimos a plantar el otro puesto, y llega el señor Garay, ¿no?, amenazándolo, violento, diciéndolo que nosotros éramos unos sinvergüenzas, que éramos unos delincuentes, que eso era una propiedad privada, y nosotros le dijimos, no, escúchelo, nosotros acá hay un decreto nacional que lo firma el presidente, y por lo tanto... usted si compró esta tierra, supo cómo la compró. Claro. Este territorio es mapuche. Claro. Y punto. Claro. Que intentó en una oportunidad, le dijo que lo iba a sacar del puesto y que se lo iba a tirar de vuelta para afuera, y quedó ahí. Así que bueno, y quería insistir con el personal policial a ver si la policía se animaba a tirarlo del puesto a nosotros de vuelta, y la gente, como realmente no tenía orden del juez, no puede hacer nada. Claro. ¿Y ustedes hicieron alguna presentación ante el juez? Yo hice una denuncia en los tribunales en Bariloche. Ajá. Ese día, el día sábado. Ajá. No recuerdo qué fecha cayó. Claro, sí. Me lo tomó el fiscal que estaba de turno. Hace unas dos semanas, sí. Sí, más o menos, sí. Ajá. ¿Y qué le dijo el fiscal? Creo que fue el día sábado 19, creo. Claro, me parece que sí, porque nosotros tratamos de comunicarnos con usted. ¿Y qué le dijo el fiscal? No, el fiscal me atendió bien y me tomó la denuncia como lo tiene que tomar, y bueno, dijo que iba, eso dependía de la justicia en realidad. Pero no pararon los atropellos que están sufriendo la comunidad. El alambre no lo pararon. Ajá. Siguieron trabajando. Ajá. Y nosotros, nosotros somos, gracias a Dios, todavía tenemos la educación que lo han dado nuestro mayor, y somos gente respetuosa en realidad, porque, o sea, ni siquiera fuimos capaces de ir y molestarle a los empleados o amenazarlo o decirle cosas que no corresponden. El territorio, don Aldino, el territorio abarca las nacientes del río Chubut. No. Estamos cerca, sí, estamos cerquita de las nacientes del Chubut, estamos 15, 20 kilómetros. Ajá, pero también ahí reclama parte de su territorio Lewis, según el comunicado. Sí, también Lewis está dentro también del territorio nuestro. Ajá. En la cual que eso agarra toda la naciente del río Chubut. Sí. Que en realidad ahí, vio que con la plata baila el mono, como dice el refrán. Claro. Hubieron una gente de plata ahí que se metieron en el territorio nuestro, y que como nuestra gente fue buena y sigue manteniendo la confianza todavía, se le dio permiso, y bueno, hasta que agarraron un día esta gente, como hizo Cede también, porque Cede también cuando llega al territorio llega con una mano atrás y otra adelante. Claro. Y después lo empieza a quitar el territorio a nuestra gente, a nuestros mayores. O sea, y que el señor hizo lo mismo, entonces agarra después. Uh-huh. Y le metió martillo, se lo vendió a Lewis. Claro. Y hoy por hoy Lewis está haciendo parquizando, está haciendo camino de karting, trinking, no sé cómo que se llama. Sobre la naciente del río Chubut, que va a bajar al Follero. O sea que el territorio de ustedes está siendo usurpado por dos lugares distintos. El territorio nuestro está siendo usurpado por varias partes y por varias instancias también. Ajá. ¿Vio? Ajá. Y en la cual nosotros dijimos basta, porque, o sea, vienen gente de afuera como un Lewy, viene una gente de afuera como este señor Garay y doña Amaranta. Uh-huh. Tienen mucho más derecho que nosotros, que nacimos y lo criamos y luchamos. Claro. Y nuestros mayores han perdido la vida, más de uno, por defender el territorio. Claro. Y entonces yo digo, no, esto no se lo pueden llevar de arriba, si del territorio nuestro lo vamos a defender, y lo vamos. Claro. A defender, y yo lo voy a defender hasta perder la vida. Claro. Si algún día me tocará perder la vida, lo voy a perder, pero defendiendo mi territorio. Claro. La verdad que es lo que usted cuenta, lo que le está pasando a la comunidad y cómo están perdiendo territorio por parte de varios, como decía usted, estancias y estancieros, extranjeros, nacionales, son de todas las calañas. La verdad que es una cosa increíble que no haya, la justicia ya ha tomado intervención en este asunto, ¿no? Y más si tienen ustedes un derecho adquirido ancestralmente y hasta firmado por el presidente Roca ya más de un siglo, así que nosotros vamos a seguir entablando este tipo de conversaciones con ustedes, porque realmente nos preocupa que esto se difunda en las ciudades, ¿no? Donde la gente tiene que enterarse de lo que le está pasando a los mapuches con su territorio, ¿no? Y el despojo que están sufriendo día a día. Y sí, esto yo, la intención mía es de poder difundir esto y de poderle dar a conocer al resto de la sociedad de que el pueblo originario existió y va a seguir existiendo. Claro. Porque, aparte de eso, uno no está reclamando, yo no estoy reclamando nada ajeno, no estoy quitándole nada a nadie. Claro. Ningún derecho a nadie. Estoy defendiendo lo que mis mayores me dejaron, lo que los mayores nuestros lucharon por esto. Eso defiendo yo. Aparte de eso, hay muchas cosas que el resto de la sociedad no lo tiene en cuenta. Por ejemplo, está el famoso artículo en la Constitución Nacional. Sí. El artículo 75, inciso 17. Claro. que habla de los pueblos originarios, que somos pueblos preexistentes al Estado Nacional. Eso es lo que yo, por ejemplo, voy y digo, ¿dónde miércoles estará la justicia o la ley está hecha para ellos? Porque, o sea, nosotros lo reconocen como un pueblo preexistente al Estado. ¿Y con respecto? ¿Y por qué no hacen valer la ley? Claro. Está claro. El convenio 169 de la OIT, también. Sí. Tenemos muchas leyes. Y vienen estos señores terratenientes y lo quieren devolver a uno y dice, ¿sabes qué? Andá y arreglá con la provincia. Claro. La provincia sabe muy bien de que la reserva indígena Ancalao tiene una extensión de 96.000 hectáreas de tierra. Claro. ¿No es cierto? Uh-huh. Si la provincia le cedió un título de propiedad a quien sea, que la provincia se haga cargo, claro. Yo no tengo por qué solucionar el problema de la provincia. Y, tengo que defender mi territorio. Claro, no, eso es lógico. ¿Y ustedes ya les hicieron el relevamiento por la ley nacional esta 26.160? No, todavía no lo han hecho porque tuvimos dos charlas con esta gente y bueno, ahora esperemos que podamos llegar a un acuerdo y se pueda alargar el relevamiento. Claro. Porque, o sea, tampoco es de largarse al agua y si por ahí te ahogás. Claro. Bueno, así que estamos ahí a la espera. Claro, y está bien, tema, por ejemplo, el tema, por ejemplo, nuestro como pueblo originario no solamente le ocurre hoy por hoy a la comunidad mapuche Ancalao, no. Está ocurriendo dentro de varias comunidades indígenas que habita tanto la provincia de Chubut, Neuquén, Río Negro, no somos solamente nosotros. Por eso que cuando yo, por ejemplo, tengo la posibilidad de salir al aire, le digo a todos los peñes que se encuentran, por ejemplo, en la ciudad, de que tengan un poco de conciencia y que digan, sí, nuestros mayores lucharon por esto, o sea, no es solamente hoy por hoy la causa de la comunidad mapuche Ancalao, está, por ejemplo, la causa de Santa Rosa Leleque con la estancia Benetton, la compañía de tierra sur argentina, tenemos el otro tema ahí en Pachilanceao, con grandes terratenientes que quieren venir a quedarse con nuestro territorio, y después nosotros, como pueblo originario, lo tenemos que ir a vivir a una villa de miseria en Bariloche, o si no viene en Neuquén, en Buenos Aires, claro. Teniendo señor territorio, claro. Cuando vienen los gringos de afuera y lo quitan todo en realidad. Claro, sí, es así. Porque lamentablemente nosotros como pueblo originario no estamos preparados para las leyes, es el tema. Claro. ¿Yo? Bueno, señor. Nosotros, por ejemplo, la comunidad mapuche Ancalao, lo que está pidiendo en todos los medios que por ahí lo podemos comunicar, nosotros pedimos un medio periodístico acá en el territorio, algo que se pueda registrar, una cámara de televisión, alguien que se acerque y que viva la realidad conjuntamente con nosotros. ¿Yo? Sí. Para que esto se pueda profundizar más el tema, porque una cosa es que yo salga a hablar como miembro de la comunidad mapuche Ancalao, como perteneciente a la comisión originaria, pero es una cosa que, por ejemplo, si baja algún canal de televisión y filma realmente como los animales orillan para poder tomar agua, claro. Y yo pienso que a más de uno se le iba a caer la lágrima. No, seguramente. ¿Con ustedes no han tenido contacto ningún otro ente oficial? No digo provincial, sino nacional. ¿No hubo nadie que se contactó con la comunidad? Porque esto ha trascendido a otras partes del país. Por ejemplo, nosotros lo que pedimos es de que algún funcionario de esos funcionarios de la política, que por lo menos se apiadara y por lo menos, más allá de que no lo solucione el tema, tendría la modalidad de llamar. Pero lamentablemente, hasta el día de la fecha, nosotros llevamos 15 días, 20 en el territorio, sufriendo de todo, porque no sea, armamos un puesto muy precario, porque el que teníamos se lo tiraban al basurero y bueno. Claro. Pero lamentablemente no ha llamado ningún funcionario acá, ni de la provincia, ni de Nación, ni nadie. Bueno, señor. Bueno, y eso solamente, bueno, y la otra parte que lo tiran a nosotros, que también supuestamente está en el basurero de la estancia, nosotros manejamos, en el pueblo originario se maneja el tema de las ceremonias culturales, ¿no es cierto? Sí. En la cual nosotros manejamos dos cañas que nosotros les llamamos reñí en la lengua mapuche. Que también fueron destruidas por esta gente, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿dónde está el respeto de la sociedad Winca hoy por hoy, o de la sociedad argentina, vamos a decir, hacia el pueblo originario? Claro. ¿Yo? Sí, yo sí, si voy y quemo capaz una bandera argentina, y seguro que Jaramillo va a caer preso. Claro. Ellos van y lo queman en los elementos culturales que usa el pueblo originario, y nadie dice nada.